nunca sabrás cuánto te quiero. Nunca abrirás tu corazón. Nunca sabrás que te deseo. No lo sabrás jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás. Eres el centro de mis sueños, un gran poema a tu final. Ay, nunca sabrás cuánto te quiero. No lo sabrás. El centro.